Marco, ¿estás por ahí? Bienvenido. Hola, ¿cómo andas? Bien, muy bien. Gracias por los idas y vueltas. Estábamos complicados con la comunicación. Vos me hablabas, yo estaba al aire. Gracias por la paciencia. No, por favor, ningún problema. Bueno, se lanza, ya llega tu nueva película que es Los Agitadores. Sí, ya se estrenó en realidad a principio de junio en el Sí. Centro Cultural San Martín acá en Buenos Aires y también está en la sala virtual de PCI. No tenemos por ahora otras proyecciones. Bien, bien, pero está en una sala virtual, ¿se puede ver fuera de Capital Federal, digamos, por ahí? Exactamente, para todo Ah. el mundo se puede ver toda Argentina y toda Latinoamérica. Bueno, genial, entonces yo entendía que por ahora estaba en Capital. Vamos a poner un poco en sintonía a la gente porque estamos hablando de un director que ya tiene varias películas en su haber. No sé, se me ocurre Plan B, se me ocurre Hawái, Taekwondo, digo, hay varias películas que viniste acumulando desde el 2009 a esta parte, ¿no? Un Rubio, El Carnaval, y ahora llega el momento de Los Agitadores, que tiene una temática muy particular, porque entiendo que el punto desde el cual, ¿no?, surge esta idea es a partir del brutal crimen de Fernando Báez Sosa. Sí, exactamente. Era como hacer un retrato de la violencia de los protagonistas del asesinato, sí. Pero no es una película sobre Fernando, obviamente, sino es una No. película que retrata ese universo de esos pibes ricos sin control. Claro, yo te iba a decir, me parece que por ahí no me imaginaba que sea de la parte más horrenda, sino de este círculo de masculinidades, ¿no? El grupo de los rugbyers, este universo paralelo que se arma, ¿no?, en esta cofradía masculina que se le suele decir de alguna manera. Sí, es exactamente, como retratar el universo de estos pibes, es como hubiese sido cómo sería mostrar el universo de estos pibes antes del Sí. asesinato, ¿no? Porque cuando una vez que pasó el asesinato, para nosotros como sociedad es muy fácil como sacarlo de contexto, listo, son unos asesinos, nos los deshumanizamos en un sentido, no porque sean buenos, claro, obviamente no son buenos pibes, pero le sacamos como el contenido que tenían de personas. Entonces la Claro. película es un poco eso, como ese boludeo, ese divertimento, ese no control, ese pibe rico de country que no tiene límites, que no. Entonces la película se va desarrollando como una especie de comedia y de a poco empiezan a mostrar cada vez más aristas oscuras, digamos. Bueno, bien, arranca con una comedia, una temática que, digamos, puede llegar a ser bastante fuerte y que de alguna manera vos recién decías como que le saca humanidad, ¿no? Y digo, ¿y estos grupos de pibes nos los podemos encontrar en la vuelta de la esquina y de alguna manera Totalmente. casi que nos pasan desapercibidos porque y estamos tan acostumbrados a que se armen estas cofradías y no lo, no, digamos, hasta que no pasa algo no lo problematizamos? Entonces me parece como muy interesante que por medio, vos recién decías una comedia, ¿no? Por medio de una comedia se puedan por ahí hablar de cuestiones que tienen que ver con cosas tan culturales y tan arraigadas. Claro, no es una comedia pura, ¿no? No es que No, no es es que una nos vamos a cuestión de reír te toda la reís, película. pero tiene una cuestión de ese tipo de comedias como la película esta de Las Vegas, ¿qué pasó ayer? Como esos lugares de descontrol que a la gente le divierte, como Claro. pibes medio descontrolados. Entonces nos resulta divertido. No es una apuesta de comedia desde el principio, no es una comedia romántica, obviamente, pero tiene esa sensación de que te divertís un poco con ellos, por así decirlo, como que te parece una especie de picardía. Lo que A va mí. pasando es que de a poco empezás a descubrir que eso, ¿no? Como que, bueno, no es tan una inocencia, no hay Claro. una cosa inocente por detrás, sino que hay realmente grados de violencia. Es que a mí lo que me parece con esto que decíamos de la comedia, digo, me parece, aunque sean pequeños guiños, es hasta más fácil, calculo yo, ¿no? Porque elegiste una temática como socialmente incómoda, pero interesante. Es como por ahí más fácil para entrar con el público. ¿O cuál es la, cómo respondió el público a esta En realidad presentación, a es esta un poco de película? engañar al público, ¿no? Sí. Porque como si vos sabes lo que estás viendo, por ahí no, pero al principio es como divertirte con algo que después te empezás a quedar como pegado, ¿no? Como que si yo explico que voy a hacer un retrato sobre la violencia, claramente te desprendés. Y siempre es más fácil, siempre que, es lo que decía antes, si vos separás al personaje y lo convertís en un monstruo, es más fácil, porque yo soy un buen ciudadano social y me van a hacer un retrato un monstruo. Pero si vos no sabés lo que es eso, si vos estás viendo un retrato de unos pibes de vacaciones, te das cuenta que esos pibes pueden ser tus amigos, tus hermanos, tus vecinos, gente común, por así decirlo. Porque en realidad, en el fondo, los asesinos de Fernando Báez Sola eran gente común, que no tenían límite, y que en este caso pues, se mataron a un pibe y se mostró una capa muy oscura que arrastraban, pero que estoy seguro que a simple vista no se notaba eso cuando andaban por la calle, cuando estaban en la playa. Eran como unos pibes divirtiéndose de vacaciones. Entonces un poco la idea de la película es eso, es hacer ese juego con el espectador. Obviamente si alguien está escuchando va a ver la película ya más o menos sabe por dónde va a ir, pero si uno no sabe bien de qué se trata la película, entras un poco en ese juego de eso, ¿no? De cómo, qué es la diversión o qué es divertirse o cómo se divierten estos pibes, y después te vas dando cuenta que por ahí no es tan divertido, ¿no? Cada una de tus... Esta es tu sexta película, si no me equivoco, ¿no? No, es la peli número 10. 10, bueno, más. De las que por lo menos yo conocía, ¿no? Que son ya un montón. Siempre la búsqueda tiene que ver con... quizás otro tipo de masculinidades, ¿no? Estas masculinidades que por ahí no son tan hegemónicas, o que sí, hay como un... No hay una búsqueda en la narrativa que me parece muy interesante, digo, buscás... ¿Por qué buscás indagar ahí? ¿Qué te pasó a vos con eso, con el proceso de estas películas, de problematizar? No, en general yo cuento historias de amores entre hombres, y casi siempre cuento como los nacimientos. Sí. Entonces siempre sí me meto con un poco con lo que significa ser masculino en la sociedad, claro, con la protección de la masculinidad, con el alejarse de ser gay, con la no aceptación de ser gay. Entonces siempre juego un poco con eso. Depende, hay películas que son más románticas, que son mundos internos, como Plan B, que tiene que ver con todo el desarrollo de dos pibes que se van dando cuenta de que se pueden enamorar entre sí. Otras donde el universo externo es muy presente, como en Un Rubio, que uno de los protagonistas está como muy paranoico con la idea de salir con otro hombre y no se imagina yendo al gimnasio o yendo a jugar al fútbol y que otros hombres lo señalen como gay. Entonces siempre me meto con eso, con lo que implica ser gay, con lo que implica enamorarse de otro hombre y los miedos y las represiones personales, y también los miedos y las represiones sociales. Siempre, en un momento hablaban de que esta es una película como si fuese mi primera película que habla sobre una problemática social, y en realidad siempre es una problemática social, claro, ser gay. Quizás no en Palermo, pero en cualquier otro lugar siempre es un problema ser gay, siempre sos señalado. Yo creo que en Palermo también, Marco, igual, ¿eh? Yo creo que en Palermo también. Sí, quizás en Palermo puedes andar de la mano y no llamas tanto la atención, digo, pero andar de la mano en la capilla, digo, en Chaco, digo, no es simple. No, claro que no. Y te hago una pregunta también con respecto a esto, digo, vos tenés, porque las películas que vos hacés, o muchas de ellas, son muy conocidas, pero hay un grupo de gente, digamos, son también películas, ¿no? ¿Viste? De seguidores muy fieles, quizás, para ponerlo en palabras. Hay un grupo de seguidores que van, que acompañan, que te hacen devoluciones, que tenés interacción después de cada una de tus películas. Sí, creo que hay mucha gente que me sigue, pero también, por ejemplo, de mucha gente que le gustan las historias de amor que cuento, ahora está como enojado porque no se siente representado en esta historia, porque en realidad esta historia es una historia de heterosexuales, claro, y de toxicidad. Entonces, tampoco, siempre depende. Sí creo que tengo como unos seguidores que es como una intelectualidad, que por ahí es el mismo público que va a ver obras de teatro al Cervantes o al San Martín, como hay cierta intelectualidad, por lo menos porteña, que a veces me han parado en el subte o por la calle, como digo, una pareja de señores de 60 años que me paran y me agradecen por el cine que hago. Después, mucha más gente por ahí no me conoce, porque en general no tengo películas con actores famosos, entonces también eso hace que mi cine circule en ciertos ámbitos más intelectuales, por así decirlo, y aparte de cine independiente, entonces tampoco... Es que yo tuve una película y la estrené en el Abasto y fueron 300.000 personas a verlo. Siempre me manejé, no por una decisión personal, sino por la carrera que fui teniendo, me manejé como en los bordes, ¿no? Como siempre tuve una cuestión así, mi cine como medio de nicho, por así decirlo. Más allá del nicho queer, ¿no? Que obviamente uh-huh. hay mucha gente queer que tiene, que me sigue, que sigue mi carrera, también dividida, ¿no? Hay gente que le gusta eso, ¿no? Como la alegría de contar una historia de amor, y hay gente que le gusta solamente por el homoerotismo que trabajo, porque siempre hay hombres, siempre están semidesnudos, digamos. Claro, claro. Pero sí, creo que tengo diferentes grupos. Con el tiempo me fui dando cuenta que tengo diferentes tipos de seguidores. Y también es verdad que mi cine como que provoca siempre como mucho, o mucho fanatismo, o también mucho odio. No te deja como, no hay como intermedios. En general no conozco gente que le dé igual. Claro. Como que les agarra bronca por la forma de representar, o por los temas que toco, o porque sienten que qué sé yo, que son fuertes las películas porque cuento historias de amor entre hombres, o me aman así como con locura, ¿no? Como un fanatismo, como el rol que yo ocupo socialmente, políticamente con mi cine. Creo que son, bueno, esos lugares. Bueno, quienes están un poco en los bordes, que eso lo decías vos recién, suele pasar un poco esto, ¿no? Medio quienes están en los nichos, por ahí suele pasar esto de amor y odio muy de los extremos. Está Marco, bueno, porque provocás en un punto. Sí, digamos, claro. Provocás por lo menos generás algo. Generás algo en la gente. Eso me parece interesante. Che, Marco, ¿por qué elegiste, no? ¿Cómo se te ocurrió decir, bueno, de esto que está sucediendo, de lo que pasó con Fernando, se puede trabajar algo interesante? Digo, porque, te pregunto esto, porque en los últimos años han surgido varias situaciones que tienen que ver con las grupalidades de las masculinidades. No sé, me acuerdo cuando fue la famosa esta discusión de en manada, no en manada. Digo, hace un par de años como varios grupos. El de Fernando fue un caso muy particular, digo, pero ¿qué te motivó a que sea esa la historia en la cual por lo menos es la punta inicial para que en realidad se cuando yo había trabajado con taekwondo quería investigar un poco eso, como sí. Ese universo. Pero después me puse a escribir el guión y los guiones en general tienen una columna vertebral que es la que más fuerza tiene en toda la historia. Sí. Y en taekwondo la columna vertebral es una historia de amor súper dulce entre un pibe que es gay y que no sabe que su compañero de taekwondo también es gay, uh-huh. como que los dos no lo saben porque son muy masculinos y porque se mueven en ambientes masculinos, y uno lo invita a las vacaciones de otro con todo su cúmulo de amigos de manada hetero. Pero como la columna vertebral es una historia de amor, y es una historia de amor súper dulce, después lo que terminó pasando es que todos los amigos son unos dulces, son un amor, siempre se los ve como boludeando en la pileta. Sí se dicen por ahí, puto, no sé qué, pero en general son como, es una película como de unos pibes súper dulces en el fondo. La claro. verdad que no tiene nada oscuro en la película. Y está bien porque se tiñó por la columna vertebral, que era esta historia principal. Cuando pasa lo de Fernando Báez Sosa, que me impresiona un montón, obviamente todo lo que pasa, a los pocos días sale un video de que ellos, de sus propios teléfonos, ¿no? Que se habían robado una cachiporra de policía y se pegaban en una habitación y se cagaban de risa pegándose con la cachiporra de policía. Y ahí en ese momento Me pareció que era algo parecido a lo que yo había querido retratar, pero muy violento y muy impune también, ¿no? Como, bueno, robarle el palo a un policía. O sea, ¿qué pibes de playa jóvenes tienen la capacidad de robarle el palo, la cachiporra a un policía? Y salir totalmente impune, llevarlos claro, a la casa impunidad. Y jugar con eso y filmarse con eso. Me pareció un nivel de impunidad muy alto, ¿no? Uh-huh. Entonces dije, che, esto está bueno, me gustaría hacer una película que retrate, pero simplemente esto. Entonces ahí la columna vertebral de la película era la violencia de estos pibes, la impunidad de estos pibes de mucha plata, todos lindos, todos ricos, sin ningún tipo de límite, sin ningún tipo de control. Y a partir de ahí sí nace el triángulo entre los tres pibes que llevan la película adelante y el resto de los personajes. Pero la columna era la violencia. Entonces, en este caso, es una película que es un espejo, como si fuese de taekwondo, pero como de un lado tóxico, ¿no? Contanos, Marco, cómo, si está libre, si se puede ver, qué días, cómo hacemos desde acá y desde otros puntos si queremos ver esta nueva película que sacaste, Los Agitadores. Sí, bueno, si están en Buenos Aires, está en el Centro Cultural San Martín. Si estamos en Capital, nosotros no estamos en Capital Federal, estamos en Mar del Plata. Bueno, Mar del Plata solamente sí. La pueden ver en la sala virtual de PCI, que es bastante fácil, digo, hay que entrar a la sala virtual, hacerse socios, o sea, no es que hay que hacer socios, creo que es, tiene un nombre, como es como que sacás un usuario, eso. Entrás en www.cinevirtual.com.ar, te haces un usuario y una vez que tenés el usuario, elegís la película, pagás la película, que creo que son 500 pesos con tarjeta o con Mercado Pago, debe tener varias formas, y la ves directamente en tu computadora, si tenés un cable para pasar de la computadora a la tele la pasás directamente, la ves en la tele, digamos. Excelente, y es bastante entonces. Accesible. Marco, ¿qué es lo que más te queda de haber grabado esta película? ¿Con qué recuerdo más fuerte te has quedado de este proceso? No, era muy arriesgado que me salga bien, digamos. Siempre creo que tomo o trato de hacer propuestas riesgosas. De hecho, estoy contento porque me salió bien y de hecho hay mucha gente que la película no le gusta porque me han como criticado, decir, pero ¿qué es? Como estos pibes no existen. Como esta cuestión de como si fuese un imaginario mío, que estos pibes así no existen, o que los heterosexuales cuando están juntos no están todos en bolas, pelotudeando. Yo de hecho escuché una anécdota una vez de unos pibes que jugaban al básquet y que encerraron a uno en un baño y para darle la bienvenida, ponerle al grupo, le metieron un palo de escoba en el culo. Cosas de un nivel de violencia realmente muy alto. Y esto me lo contó un amigo que lo vio él. Claro, no llegó de terceros. Con sus propios ojos. Entonces, yo creo que yo estoy contento porque la película era muy difícil, era cómo lograr esto, ¿no? Cómo lograr este engaño que tienen muchas de mis películas, que pensás que ves una película y de golpe te das cuenta que estás viendo otra película, ¿no? Eso me parece que funciona muy bien, porque lo veo en la sala aparte, cómo la risa va disminuyendo y en un momento, a partir de algo específico en la película, ya medio que la gente mucho no se ríe y se empieza como a incomodar. Y en el fondo es eso, ¿no? Esta película por lo menos trata de provocar al espectador, meterse con la cabeza del espectador, jugar un poco con esta idea de qué es lo que estás viendo y de qué lugar tomás, o qué lugar sos vos, qué lugar ocupás. Y me parece que funcionó. Y después es una película, no es mucho más que eso. Es una película que viene a movilizarte un poco la cabeza, después seguís adelante y no pasa nada, no es el centro del mundo de nadie, simplemente es una película que para mí funciona, por eso estoy muy contento. Y es para debatir entonces. Marco, por último, y ya te liberamos, ¿sos medio TOC esos que terminan una película y ya estás pensando en qué vas a hacer después? Sí, siempre me pasa. Pasa que me gusta mucho el cine y también desde mi tercera película, que la hice de forma independiente, con Kickstarter, fui con Hawái, hice la primera película argentina con apoyo de la gente, que fue con Kickstarter. Uh-huh. Entendí que hay un sistema por afuera del Inca. Yo de las 10 películas que tengo, filmé solamente 3 con el Instituto del Cine y las otras 7 por mi cuenta. Y aparte, las películas mías, por suerte, le va muy bien en Europa, en Estados Unidos, viajan por todos lados, ganan plata, tengo inversores extranjeros siempre. Entonces sí, me pasa que entre las películas grandes que pienso y que sueño con hacer, sean con el Inca o sean con otros sistemas, en el medio siempre meto películas chicas. Entonces siempre estoy pensando en alguna película. De hecho, yo filmé Los Agitadores en abril del 21 y al final, en noviembre del 22, ya filmé otra película que se llama Los Amantes Astronautas, que ahora estamos haciendo la música, el color y el sonido. Y a fin de este año, de 2023, filmo otra película. Entonces sí lo sos. Perro, perro. ¿Cómo? Sí lo sos, entonces un TOC de no parar. Sí, no, me gusta mucho. No sé si es por TOC, o sea, parece que porque me gusta, encontré la forma de hacerlo. Siempre digo que mi cine no es ni un servicio público, ni es algo que... Simplemente es un deseo personal, es una obra de arte. Logré entender cómo hacerla. Y me mantiene vivo como director y me mantiene siempre fresco con respecto a tener una obra, a estar presente, a seguir creciendo como director. Como cualquier director, su sueño siempre va a ser filmar una película grande o un día filmar una película en Hollywood. Siempre tenés que ir haciendo como una carrera. Y claro, la forma que yo encontré es, bueno, haciendo películas. Mi forma de hacer carrera es hacer películas constantemente. Y si todo sale bien, quizás un día pueda hacer una peli más grande. Más grande en el sentido, en el cine, el tema de la grandeza tiene que ver con la imaginación nada más. No es que yo sueño con hacer una peli grande solo por sino porque mis películas chicas lo que suelen tener es como Los Agitadores. Son películas que pasan en una locación con pocos actores, películas fácil de contener. Si yo quiero hacer una película mañana sobre Malvinas, que pasa todo en 1982 y que tengo toda una historia de un pibe que va desde Corrientes hasta las islas, no es una película fácil, es una película muy cara. En ese sentido digo que siempre sueño con en algún momento tener la posibilidad de escribir una película bien grande y que abarque todo el deseo de lo que está queriendo decir o contar mi cabeza, ¿no? Que después lo paso a un guión. Marco, felicitaciones, gracias por esta entrevista. Ahí vamos a estar pasando los datos. Yo, mientras vos charlabas, ya entré ahí a cinevirtual.com.ar y lo primero que me apareció ahí es Los Agitadores de Marco Berger, así que recomendamos para que puedan ingresar. Te mandamos un abrazo muy grande y ojalá nos volvamos a hablar muy pronto. Buenísimo, muchas gracias por la entrevista. No, por favor. Ahí pasaba Marco Berger sobre esta nueva película que se estrenó el 1 de junio, Los Agitadores. Yo les recomiendo, acabo de entrar, www.cinevirtual.com.ar. La primera película que te aparece es Los Agitadores. Y si es 500p, te sale, es una ganga. Así que recomendadísima, seguramente va a ser parte del plan del fin de semana. Nos vamos a una tanda.